una falsa idea que a veces se tiene del cristianismo es que pensar que el ideal cristiano es llegar a ser simplemente una persona moderada, contenida, alguien que controla sus pasiones, sus deseos, alguien domesticado simplemente. Sin embargo, la perspectiva de Jesús y la palabra de Dios es más magnánima. Una y otra vez, la palabra insiste que seguir a Jesús no significa no tener ninguna arista, no significa ser completamente redondos, no significa no tener pasiones, sino al contrario, es el fruto de reorientar todas las fuerzas hacia Él, todas mis energías para poder dar fruto. La intuición bíblica es que el hombre es como una locomotora, que cuando está en el riel que tiene que estar, tiene una enorme fuerza. Es capaz de arrastrar a muchos vagones. Vienen esos trenes, por ejemplo, en estancias, que si te agarras decís, ¿cuándo va a terminar? ¿Cuántos vagones que tiene? Son trenes cargueros que pasan con vagones y vagones. La intuición bíblica es que un hombre, una mujer, se reorienta sus fuerzas, es capaz de empujar a otros, de dar mucho fruto. Y Jesús fue muy explícito respecto a esto. ¿Se acuerdan que Él dijo, por ejemplo, la gloria de mi Padre es que ustedes den fruto? A sus discípulos le dice, no son ustedes los que me eligieron, sino yo el que los elegí para que vayan y den fruto. En ese contexto llega la parábola de hoy, la última parte del Evangelio. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar frutos. Es la misma lógica. Dios espera que sus criaturas den frutos. Y la cuaresma entonces de acá es como una pretemporada para dar más fruto. Es un tiempo donde le pedimos al Espíritu Santo de desmalezar, de podar, no por amor a la poda en sí, sino por amor a Jesús, para que Él viva más en mí, para que Él pueda amar más en mí, para que su luz corra con más transparencia por mi vida. Ese es el sentido tan positivo de la cuaresma, es un camino de libertad para que amar más en Él y Él en mí. Y creo que hoy Jesús ilumina una virtud muy asociada a dar fruto, especialmente en el vínculo con los demás, que es la paciencia. Lo propio de la impaciencia en los vínculos con los demás es como querer cortar la raíz. Es como este hombre que es impaciente y dice, cortemos la raíz. Es querer vincularse sin la cruz. Es querer vincularse sin estar dispuesto al combate. Esa es la impaciencia en el trato con los demás. Y entonces cuando nos viene la impaciencia en el vínculo con los demás, surgen pensamientos como, ¿por qué esta persona no puede cambiar más rápido esta actitud? Pensemos en este momento a alguien con que te está costando por ahí el vínculo, ¿no? Y surgen estos pensamientos. ¿Por qué no pone el mismo esfuerzo que yo en mejorar el vínculo? ¿Por qué no conecta conmigo, con la realidad de la casa o esta situación? Bueno, en este tercer domingo les propongo entonces que pidamos una conversión de la impaciencia, especialmente en el vínculo con otros. ¿Por qué es tan esencial la paciencia en el vínculo con los demás? Habría muchas razones, pero propongo profundizar en una. Y es que la razón por la cual es tan necesaria, tan vital la paciencia, la razón por la cual no es un lujo, sino una necesidad de primer nivel, es que la verdad que cada uno de nosotros, incluso con los que vivimos cerca hace años en nuestra familia, somos diferentes y únicos. Pienso que esta es una verdad muy simple de entender, pero muy fácil de olvidar. Como que si nos olvidáramos de esta verdad tan esencial. Cada persona, pensá en tu grupo de amigos, en tu núcleo familiar, en el trabajo, ni hablar, tiene una personalidad propia, tiene motivaciones propias, tiene cosas que le hacen vibrar de un modo especial, tiene cosas que lo apasionan, que son únicas para esa persona, gustos propios, habilidades propias, tiene una historia propia, una educación propia, cosas que le pasaron en su vida y que han marcado quién es hoy, dones espirituales distintos. Es decir, la verdad que es una unidad cada persona única y irrepetible. El cardenal Newman tiene un sermón muy, muy luminoso en este sentido. que se llama La individualidad del alma. Y él comenta y trata de escribir y se pone en la escena que a veces tenemos este peligro de pensar que somos todos iguales. Miren lo que dice. Nada es más difícil que darse cuenta que cada hombre tiene un alma distinta, que cada uno de los millones que viven o han vivido es un ser íntegro e independiente en sí mismo, como si no hubiera nadie más en todo el mundo aparte de él. Y si examinemos alguna ciudad populosa, él está pensando más en Londres, pero nosotros podemos pensar en Buenos Aires, Pilar, el 57, la gente que ves en Pilar. Examinemos alguna ciudad populosa. La muchedumbre se derrama por las calles, algunos a pie, otros en carruajes, mientras los negocios están llenos y las casas también, si pudiéramos ver dentro de ellas, es decir, en una ciudad que hay vida. ¿Vieron cuando uno va llegando a Buenos Aires, la autopista Ilia, casas y casas, hay vida ahí adentro? Cada parte de la ciudad está llena de vida, pero ¿cuál es la verdad?, se pregunta Newman. Pues que cada persona en la multitud es su propio centro. Cada persona tiene sus propias esperanzas y temores, deseos, juicios y anhelos. Él es todo para sí y ninguna otra cosa es realmente algo. Nadie externo a él puede realmente tocarlo. Nadie puede tocar su alma, su inmortalidad. Tiene una profundidad insondable dentro suyo, un infinito abismo de existencia, y la escena en que toma parte por el momento no es sino solo un rayo de sol sobre su superficie. Miren qué bueno lo que dice Newman. Tenemos el peligro a veces de clasificar y etiquetar rápido. Bueno, son hombres, es una multitud, incluso los que tenemos cerca. Y él dice, cada alma es una profundidad insondable. Y para el cristianismo esto es muy claro, porque cada alma es imagen de Dios. Tiene una profunda dignidad, hay algo irrepetible en esa persona. Hay una riqueza. Por eso, en mi opinión, percibir esto, que cada persona es única, que tiene su historia, que hay algo que de él que es muy hondo, me prepara para la paciencia. Es como que te da reverencia por cada persona. Por más que parece igual, por más que parece que uno lo conoce a tal o cual persona, hay algo muy profundo, muy único en cada ser humano. Y entonces esto permite entender que a veces tenemos distintos criterios, que a veces vemos las cosas una misma realidad de distintos frentes, otros puntos de vista. Muy simple decir, bueno, yo veo el medio vaso lleno y la otra persona ve el medio vaso vacío. Bueno, pero si yo supiera que esa persona tiene toda una historia, podría llegar a entender por qué piensa lo que piensa. La paciencia, entonces, es como la virtud que nos permite pelear por los vínculos cuando somos diferentes. Miren qué gran tesoro que es. No es el consuelo de no puedo hacer nada, no es el victimismo, es un amor muy fuerte. San Pablo, cuando habla de la paciencia, tiene una connotación muy positiva. La traducción que él, cuando él habla de la paciencia, sería así: es como una cualidad que te permite no solamente sufrir, aguantar, sino conquistar. Como que te mantenés de pie como una columna que no se dobla y al final triunfás en ese vínculo. Tiene como un elemento de optimismo la visión bíblica de paciencia. Bueno, ¿cómo trabajar esta semana? ¿Cómo poder vencer la impaciencia en un vínculo? La parábola de hoy nos da tres consejos. Les propongo quedarte con uno para esta semana. Lo primero, miren lo que dijo el viñador, este que quería pelear, que quería de un modo ser paciente con esta higuera. Él le dice al dueño: Señor, déjala todavía un año. Deja pasar tiempo. ¿Cuál sería la aplicación práctica para la paciencia? Significa saber dejar pasar. Es muy importante en los vínculos, cuando uno quiere ser más paciente, descubrir que, así como yo tengo días malos y días buenos, también la otra persona. También hay temporadas más tensionantes, temporadas más livianas. No es lo mismo un hombre cuando vuelve de trabajar que el domingo a la mañana. No es lo mismo alguien que está en tiempo de finales o tenés que rendir y uno está más tensionado que en momentos donde ya ha pasado. Lo propio también, un primer paso que puede ayudarnos entonces, es dejar pasar a veces. Como darnos cuenta que Hay un momento para cada cosa, ¿no? No puedo esperar, por más que tenga razones objetivas de esperar algo de esa persona, no es lo mismo un momento de tensión, no es lo mismo para un hombre de familia, un padre de principio de mes que fin de mes, no es lo mismo cuando estoy difícil en el trabajo que cuando es un momento cuando estoy más tranquilo. Así que el primer consejo sería como no engancharse, ¿no? Cuando vemos que no es un buen tiempo para esa persona. Como dice el dicho Sánchez, no te enganches, como no, dejar pasar. Segundo consejo, dice el viñador, yo removeré la tierra. Un segundo consejo significa, cuando vos removés la tierra, podés como llegar a la raíz. Entonces, un segundo consejo es preguntarnos, ¿por qué me impacienta esta persona? ¿Es porque tiene el mismo defecto que yo? ¿Es porque somos muy parecidos? ¿Es un espejo para mí? ¿Es porque me recuerda tal situación o tal persona? ¿Tengo motivos objetivos para estar impaciente o es simplemente algo más químico, de feeling? ¿Es algo profundo? Es un segundo consejo que puede ayudar también para tomar distancia de uno mismo. Y lo tercero que dice este viñador es, abonaré la tierra. Es decir, es una imagen muy simbólica de apostar. Voy a apostar por ese vínculo, dice. Me voy a comprometer interiormente. Y pienso algo que nos puede ayudar para ser más específicos. ¿Qué significa abonar la tierra en un vínculo, apostar por un vínculo? ¿Qué significa comprometerte interiormente? Significa hacer el esfuerzo de conectar con esa persona. ¿Por qué piensa lo que piensa? ¿Por qué siente lo que siente? ¿Por qué reacciona como reacciona? ¿Por qué será que tiene este gesto? Pero eso implica cruz, implica un esfuerzo, porque lo más fácil es a veces enojarnos, despreciar, no sintonizar, pero esto implica un amor muy fuerte que lucho por tratar de sintonizar con el sentir, con el pensar, con el querer de esa otra persona. Es un ejercicio muy liberador que, como el abono, oxigena. Cuando podemos de algún modo sintonizar por qué reaccionó así esa persona, te ayuda mucho, te da mucho aire en ese vínculo. Podés matizar, podés tomar distancia. Si hay alguien que sabe la individualidad de cada alma, es Jesús. Él en cada misa vuelve a entregarse por cada uno. Sabe que no somos una multitud. Por eso San Pablo dijo, me amó y se entregó por mí. Y si pudiéramos escucharlo, lo que pasa en la consagración es analógicamente parecido a lo de esta parábola. Es como que él reza al Padre y le dice, Padre, déjalo un tiempo más. Yo voy a apostar por él para que él pueda dar mucho fruto.